Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Muy bien, carnales, ya estamos de vuelta con todos ustedes y por supuesto que tenemos la entrevista. Aquí medio nos espantó el teléfono, pero no pasa nada. Así que de este lado soy su carnal, aquí Alfredo. ¿A quién tenemos del otro lado? Tenemos aquí a Miguel Ángel, guitarrista de Moving On. Me dicen, tengo sobrenombre Chori. ¿Quién más nos está acompañando, carnal? Aquí está el otro guitarrista, se llama Guillermo, le dicen Tito, y el bajista Octavio, alias el Tao, o el Cabezón. No, pues... Ya que lo vean, van a ver. Ahí sí, ya lo dejamos más a la imaginación, carnal. Así es. Pero bien, es un gustazo estar con todos ustedes acá en la entrevista. ¿Y qué es lo que nos vienen presentando para calentar motores de una vez? Pues aquí estamos, primero que nada, pues después de... Pues para los que no sepan, digo, nosotros... Fuimos la banda que participó en la zona de combate y resultó ganadora de ese programa y de ese concurso. Entonces, después de ese concurso, ahorita nos metimos a componer, porque ahorita con todo el rollo de la crisis y la famosa influenza, pues hubo como que pues no se permitían hacer muchos shows, ¿no? Porque ya saben, pues los varios eventos son en base a patrocinios. Y las empresas ahorita, los patrocinios pues, están cortos por la crisis, y luego le llegó la influenza, que pues no se pueden hacer eventos con mucho público, pues por peligro, ¿no?, de salud y todo ese tipo. Entonces quisimos aprovechar ahorita en estos meses en componer material nuevo para después presentárselos a todo el público. Eso es más que excelente, sobre todo estarle chambeando, que eso siempre es una muy buena parte del trabajo. ¿Y cuánto tiempo ya llevamos combatiendo, carnales, para poder llegar hasta donde están ustedes? La verdad, ya llevamos 6 años trabajando en la escena independiente del rock en México. Nos han costado bastante esos 6 años para llegar a donde estamos, y apenas... Podemos pensar que apenas estamos empezando, todavía nos sentimos que estamos empezando después de todos esos 6 años. Nos hemos hecho muchas cosas, desde giras, ¿no? 2 giras por todo México, que hay que conseguir una van y nos juntamos con otras bandas, otros colegas de diferentes ciudades y empezar a viajar juntos en una van y conseguir gasolina para podernos mover y así, y llegar a las ciudades y saber... A ver si dónde nos vamos a quedar sin saber qué onda, o que llegamos a una ciudad y no se hacía el show y de que cómo le hacíamos, pero siempre había una solución, siempre había gente bonita que nos recibía y que nos ayudaba en cada ciudad para poder seguir adelante. Siempre sí es el arriesgue, ¿no?, para estar viajando, porque también les faltó o nos faltó preguntarles de dónde son ustedes y cómo es que se van acoplando a los lugares que van llegando. No, sí, miren, nosotros somos de Mexicali, Baja California, así que estamos en la punta de la República Mexicana, ¿no? Allá en el norte, en el noroeste. Y pues digamos que tenemos colegas, bandas, amigas, hermanas que están también en el norte, por Ciudad Juárez. Y desde ahí empezábamos tomando un camión de Mexicali a Juárez, ahí nos recibían y íbamos a una ciudad así... pues sin conocerla, y a nuestros amigos los conocíamos primero por internet y nos poníamos de acuerdo mucho mucho de nuestro trabajo ha sido también por internet, y sin conocernos en personas físicas ni nada, y así nos aventábamos y allá nos conocíamos allá, y así salíamos de Ciudad Juárez, empezamos a bajar así por Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí, y sin conocer las ciudades, sin conocer a las personas que nos iban a recibir, pero pues al fin y al cabo todo salía bien, siempre había una solución y siempre había muy buen recibimiento de toda la gente. Ha sido una de las ventajas el poder comunicarse a través de todos estos sistemas que son ahorita casi básicos para cualquier banda, Pero bueno, también acá cortándote un poco la inspiración, nos indican que nos tenemos que ir ya a nuestro primer corte, carnal. Yo no quisiera realmente, pero ya sabes cómo es esta cuestión. No hay problema, ahorita ya, nos vemos. No, sí, sí, digo, yo te vuelvo a avisar ahorita cuando estemos más que listos, ¿va, carnal? Va, gracias, Alfredo. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Para participar en las próximas elecciones debes recordar dos fechas. 5 de julio, el día en que vamos a votar. Y el 31 de marzo, por ley, el último día para recoger tu credencial de cualquier trámite que hayas hecho. Así de simple. Si solicitaste una credencial y no vas por ella antes del 31 de marzo, no vas a poder votar el 5 de julio, aunque presentes tu credencial anterior. Recuerda estas dos fechas. Cumple y participa, porque así nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. IFE, Instituto Federal Electoral. Cuando era niño ya estaba en narcotráfico. Cada vez se iba poniendo peor. Todo se estaba pudriendo. Y los gobernantes de entonces no enfrentaron el problema. Pero este presidente decidió entrarle como nadie lo había hecho. De frente con los operativos del ejército. Y de fondo con detector de mentiras para la Policía Federal, con escuela segura y centros contra las adicciones. En esta elección decidimos si seguimos en la lucha contra las drogas o si volvemos a ignorar el problema. No dejes a México en manos del crimen. Vota. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el gobierno proyecta dar más de 117 millones de pesos para financiar los gastos de los partidos políticos en estas elecciones? Estás harto de los políticos que no cumplen. Escucha con atención. Habla Alejandro Gertz Manero. Muchos mexicanos estamos profundamente decepcionados de lo que está ocurriendo en el país. Todos los días recibimos una mala noticia y una falsa promesa. Tenemos que cambiar este sistema. Para eso debemos comprometernos a crear un gran poder ciudadano que haga algo que es fundamental. Exigirles cuentas a las autoridades y separarlos de sus cargos si no cumplen. Este es el cambio que debemos hacer todos juntos. Este 5 de julio, vota Convergencia. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Son las 7 y 19 minutos. Claro que sí, ya estamos aquí con todos ustedes nuevamente y que se sienta ese ambiente, por favor. Ahorita ya tenemos en la línea a nuestro carnal Tavo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos por allá, ¿cómo están? Nosotros muy bien, esperando aquí a todos ustedes que se comuniquen con nosotros y sobre todo para que nos platiques un poco de la trayectoria de la banda. ¿Cómo fue que surgió? ¿Han habido cambios de integrantes? Pues sí, sí, la banda sí ha tenido cambios de integrantes. De hecho, antes de que empezara todo lo del concurso de lo de la zona, la banda estuvo a punto pues de desintegrarse y de repente llegó esta llamada de MTV para invitarnos al programa, que ya estábamos como uno de los semifinalistas y pues el grupo pues me dio el honorazo de invitarme a formar parte de él y yo soy el integrante más nuevo y pues el resto es historia, ¿no? Gracias a Dios nos fue bien ahí en el programa. También esa fue una plataforma más para poder llegar al anhelado el éxito que a veces uno pues anhela como banda. ¿Y de qué otra cosa crees también que dependa el que una banda pueda llegar como que a esos niveles, a poder obtener un poco más de reconocimiento, si se puede llamar así? Pues yo creo que depende del esfuerzo que haces día a día, de los ensayos, de la tocada, siempre tratar de dejar lo máximo allá arriba, y más que nada pues de de estar bien con como grupo para poder aguantar todos los tiempos difíciles y ser amigos y ser hermanos y pasártela bien. Oye, ¿y también cómo es que se acoplan para poder realizar las giras? Pues entre todos ahí cuando se dieron lo de las giras, pues se compraban, creo que hasta despensas, me platicaba Miguel y Tito, y a subirse a la van y a la ciudad que sigue. No, pues eso sí es toda una aventura. ¿Y les daba tiempo todavía como que darse un rol para conocer los lugares, digamos, para ir quizás a un museo aquí más cultural, ¿no? Pero pues conocer el lugar, ¿sí les daba tiempo o como que eso no es tanto? Sí, sí se da, de hecho se da un poco, a veces pues entre los días de entre semana, pero sí, a veces. ¿Y qué tal, no les costaba trabajo acoplarse al lugar como para tomar algún carro o para salir así de no, pues como que alguien me acompañe para conocer o qué sé yo? No, pues normalmente a todos los lugares a donde hemos llegado nos hemos encontrado con personas que apoyan y que les gusta apoyar a sus bandas, y nos encontramos a personas tanto que nos echan la mano con las direcciones como que nos atienden, y la verdad, pues así está la cosa, así es más o menos como ha pasado. Sí, ¿y qué tal sintieron el concurso, regresando un poquito? ¿Estaban nerviosones, pensaron que iban a ganar, o cómo se sentían durante el proceso? Pues el proceso, pues la verdad nunca esperábamos poder ser competitivos, pero pues ganar, eso fue ya más de cada día de estarnos nosotros mentalizando, preparándonos, ensayando, y pues cuando las cosas se ponían difíciles, pues aguantar más y echarle más ganas, es tocar, ¿no? Tocar al fin y al cabo es algo que es para todos y tienes que echarle ganas para tratar de ser mejor como en todo, cada día, ¿no? Porque aparte me imagino que sí le dedicaban un buen rato, ¿no? Para estarse preparando y sobre todo para obtener lo que obtuvieron al final. Sí, fueron muchos días de preparación en de sudar mucho, de estar tocando, de estar componiendo, de estar pensando en la competencia y de estarnos apoyando, y fue un trabajo pues en equipo que nos llevó pues a ese gran logro. Y no sé si gustes pasarle el phone a alguien más acá para conocer a más la banda. Sí, claro que sí, pues un saludo para allá para todos, muchas gracias por estar apoyando el grupo, escuchen nuestras canciones, visiten MySpace.com/Movilón, y les paso a Tito, adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, Tito. Hola, carnal, muchísimo gusto. Igualmente. ¿Tú cuánto tiempo ya llevas en la banda? En la banda, aproximadamente, creo que 5 años llevo en la banda. No soy muy bueno para eso de recordar fechas, pero creo que 5 años. Ya es un buen rato, carnal. Al momento que están realizando, ya sea el demo para presentar la misma música, como en quiénes están pensando, en el público que lo sigue, en las radiodifusoras, cualquiera que ésta sea, en ustedes mismos, ¿cómo lo van preparando? Mira, obviamente, o sea, pues hacemos lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Y también buscamos, o sea, siempre estamos interesados en que, pues, de que lo que hacemos, como lo que nos gusta hacer de música, que le guste a las demás personas, o sea, tanto como a gente que escucha la radio, como a gente que siempre nos ha seguido, o sea, siempre buscamos darle ese un poquito de todo, ¿no? O sea, llenar todo lo posible, todos los aspectos que importan para que nuestra música suene, ¿verdad? ¿Y de qué es lo que nos está hablando ahorita su música? Sí, es de letras, o sea, pues hablamos, la mayoría de las canciones hablan de amor o desamores, cosas de nuestras vidas, amistades, cosas y experiencias que hemos pasado. Y al momento de estar recopilando todo este material, ¿les gusta participar? ¿Han planeado nuevos videos? Sí, de hecho, ahorita andamos planeando hacer un video. Estamos buscando a algún director, todavía no está confirmado ninguno, pero andamos en busca de eso, ¿no? O sea, en armar un video pronto para poderlo pasar en la televisión. ¿Y ustedes? No, o sea, no, se falta escoger un sencillo para poderlo, un nuevo sencillo, además de Audio Romance, para planear el video. ¿Y ustedes qué tal? ¿Sí les gusta participar dentro de ese, de los videos? ¿Se ponen nerviosos? O aunque tengan nervios, pues como que, pues vamos, ¿no? No, pues la verdad, pues ya hemos hecho dos videos. Uno fue con ayuda de un amigo que está estudiando cinematografía y nos apoyó haciendo un video, y la otra fue cuando fuimos al como premio del reality que participamos, que fue rodado por la televisión en el canal donde participamos. Entonces ya con la experiencia, pues yo creo que ya los nervios de hacer un video pues no es grande, además de que son varias tomas y todo, entonces no creo que nos dé nervios esas cosas. No, pues así es también el acostumbrarse, ¿no? A estar ahí luchándole un buen rato. Porque también dentro de la misma banda o a nivel personal también se vale. ¿Cuál crees que sea su principal éxito hasta el momento? Ahorita yo creo que como canción de nosotros, pues hay un romance, porque fue con lo que nomás nos hemos dado a conocer a nivel Latinoamérica, gracias al concurso y haber ganado, pues ganamos con esa canción, Mayor Romance, y pues mucha gente nos ha escrito, nos ha respondido muy bien sobre esa canción. La gente cuando tocamos en los conciertos, pues se nota, ¿no? Como la energía del público, ¿no? Al momento de tocar la canción. Para la gente que nomás, o sea, igual nomás conocen esa canción, ¿verdad? No, hay mucha gente que sí conocen todas nuestras demás canciones, pero para la gente que quiere escuchar más sobre nosotros, pues está nuestro, no sé si Tavo lo mencionó ya, nuestro MySpace, ahí tenemos, creo que tenemos 10 canciones ahí en nuestra página donde las pueden escuchar. Es myspace.com/movingon. Y ahí pueden escuchar todo acerca de nosotros, pueden ver nuestras fechas, nuestras próximas fechas y cualquier noticia acerca de nosotros. También, ¿alguna presentación cercana o que ya hayan planeado por estas zonas? Hasta ahorita no hay nada concreto, ¿verdad? No hay nada afirmado, pero en cuanto se afirme alguna fecha para allá en México, pues obviamente lo vamos a publicar en nuestra página y vamos a tratar de regresarles a toda la gente para que vayan y nos apoyen. Aparte porque también apenas nos estamos enderezando en todos los eventos, ¿no? Siempre sí nos afecta. Ya sabes, esto de la enfermedad, todavía sigue siendo tema para un buen rato. Digo, más para las bandas porque sí suspendieron un buen de eventos. Sí, con todo esto de lo de la crisis y la influenza, sí vimos que bastantes bandas, además de nosotros, tuvieron muchas cancelaciones de eventos. Bueno, pues yo creo, la canción que yo personalmente disfruto tocar mucho es una canción que se llama Tómame, es de un EP que hicimos, un demo, y creo que en la página la pueden encontrar, si no, pues igual si nos la piden por ahí en nuestro MySpace, la subimos para que la gente la escuche. El tiempo ya se nos fue demasiado rápido, ahorita ya son 7:30 por acá. Les agradecemos mucho el que se hayan puesto en contacto con nosotros. Gracias a ustedes, ¿no? Por abrirnos las puertas y poder participar en esta entrevista, que lo cual a nosotros nos favorece mucho. Y bueno, por el momento nos despedimos. Ok, muchas gracias y esperemos hablar pronto también, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego. Gusto, bye.